Vamos a hablar con Emilia Nieto. Ella es compañera docente, además excelente actriz riojana, y ha estado participando como organizadora y tallerista del Encuentro Regional de Mujeres, ya el segundo que se realiza en la provincia de La Rioja bajo el eslogan, podríamos decir, Cuerpos y Territorios en Lucha. Este encuentro, que como decíamos, ya es el segundo que se realiza en La Rioja, que contó con talleres bajo diversos ejes, donde siempre la mujer, o pensar la mujer desde distintos ejes, era el objetivo. El sábado se realizó por la noche un festival artístico-cultural en una plaza céntrica, en un espacio público, y el domingo, bueno, ya se pusieron en común las conclusiones. Y bueno, básicamente de esto queríamos charlar un poco con Emilia Nieto, que estuvo allí en la organización y también como tallerista, para conocer alguna de esas conclusiones y bueno, el resumen de este segundo encuentro regional de mujeres. Hola Emi, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola Romy, bueno, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, sí, la verdad que fue un encuentro con mucho trabajo entre nosotras, con mucha organización. Hemos yo el año pasado estuve participando más como participante de los talleres, y este año, bueno, como la organización de este Frente Riojano Antipatriarcal es totalmente horizontal, tuve la posibilidad, o me animé un poco a estar en los talleres, y sí, se vivió, había muchas ganas de hablar por parte de todos, por parte de varones, por parte de mujeres, así que fueron días de mucho debate, y también esta otra parte cultural, donde, bueno, hubo expresión de artistas que se hicieron presentes, bueno, como Ana Robles, como Hulda Estrabú, como actrices también como María José Uliarte, así que bueno, fue un momento de encuentros entre distintos sectores y amplio también, ¿no? O sea, como nuevos participantes, que eso estuvo muy bueno. Y bueno, contarte un poco los talleres que estuvimos ahí presenciando y discutiendo. Fueron Mujer y Trabajo, Mujer y Sexualidad, Mujer, Violencia y Discriminación y Mujer en Situación de Pareja. Luego en el plenario pudimos compartir estas conclusiones y surgieron varias reflexiones. Una de ellas es esta diversidad que con la que nos hemos encontrado entre compañeros que ya vienen militando y que vienen en un proceso de reflexión sobre la situación de mujeres, y compañeros que, muchos jóvenes, por ejemplo, que eso fue algo muy positivo, la perspectiva de los jóvenes, que totalmente desestructurada y totalmente desprejuiciada. Y en ese sentido fueron muy ricas las conclusiones, porque no solo se habló de lo políticamente correcto, sino también de cuestiones que están muy en nuestra sociedad, muy ancladas, como el patriarcado de todos los días, como nuestras actitudes patriarcales de todos los días, y poderlas deconstruir sin prejuicios y sin esta preocupación de tener un discurso políticamente correcto, fue como lo más productivo. En ese sentido hemos hablado de la diversidad de presencia en los talleres, porque, como vuelvo a repetir, como digo, hubo gente que ya venía militando y otra gente que no, y eso fue muy rico. Bueno, en cuanto a Mujer y Trabajo, de nuevo se habló sobre la precarización de la mujer en el trabajo en La Rioja, pero también sobre la organización, las mujeres que se están organizando para luchar a la par de los varones, sobre todo con todo el tema de los despidos, ¿no es cierto?, en nuestra provincia. Y también una conclusión muy importante fue la de la solidaridad con compañeras que han recibido cartas documentos con posibles amenazas y con posibles persecuciones por parte de políticos de Bevasoria puntualmente, así que también solidarizándonos con esas compañeras desde distintas organizaciones, ¿no? Que se investigue y que se vea que hoy a 40 años, ¿no es cierto?, de estar este golpe militar, todavía estamos pasando por esta persecución a mujeres que están luchando por nuestros derechos todos los días, ¿no? En cuanto al taller de violencia y de discriminación, una conclusión importante fue esto de organizarnos, de empezar a formar otros frentes, por ejemplo en la universidad, el frente universitario antipatriarcal, o sea, como un frente más amplio que el MUM, y esta posibilidad de seguir integrando a los varones, que fue una de las grandes conclusiones, ¿no? Porque una de las cosas más lindas que tuvo el encuentro fue el aumento de presencia de varones. Uh-huh. Ahí discutiendo, hablando de ellos, sobre lo que a ellos les pasa, hablando de su interioridad, que muy pocas veces los varones tienen esta posibilidad de expresar su interioridad, así que eso fue muy positivo. Y entonces surge esta propuesta de formar un frente universitario antipatriarcal que sea inclusivo. Se discutió mucho sobre si los talleres tenían que ser mixtos, pero consideramos que todavía hay cuestiones que las mujeres tenemos que reforzar entre nosotras y que a su vez los varones tienen que reforzar entre ellos, ¿no? Poder ir llevando todos estos temas a los círculos de varones, estos círculos de la cotidianidad, ¿no? Donde ahí vemos más la cuestión patriarcal, en las reuniones de varones, en la cancha, en los bares, en las conversaciones de varones, así que ese fue otro saldo positivo. Uh-huh. Y después tocamos el tema de mujer y situación de pareja, que fue como un taller un poco resistido, o sea, como el mes el que menos participación tuvo, pero nosotros creemos que fue un poco este prejuicio de que la situación de pareja está despolitizada o que no tiene como una dimensión social, y la tiene porque hemos hablado de esta epidemia del mito del amor romántico, ¿no? Como epidemia decimos porque implica la educación de la mujer para ser enamoradiza, fue una de las conclusiones, todo un mercado y una estética que se genera a partir de eso, ¿no? De cómo tiene que ser la mujer, de las cosas que se nos venden a las mujeres, de la idealización del amor como esta idea de completitud, que lleva a distintos mandatos, ¿no? Mandatos como creer que la ruptura en una pareja es un fracaso, creer que la conyugalidad es un mandato, creer que la maternidad es un mandato, ¿no? Poder hablar de maternidad libre, que no signifique anclaje de las mujeres por ahí a parejas violentas, o poder hablar de la opción de no maternalidad, o poder hablar también de que la mujer viva su maternidad sin ser violentada, ¿no? Uh-huh. O sin ser juzgada por otras mujeres. Uh-huh. Así que hemos tomado este tema porque nos parece que también es caldo de cultivo de estas situaciones de violencia que vemos todos los días en los medios y sobre todo del problema del femicidio como problema grave hoy que vemos y que ya los medios nos muestran como resultado, pero de muchas cosas que pasan antes, ¿no? Entonces como que hemos tratado de analizar esa dimensión que tiene este pequeño ámbito íntimo de la pareja, pero donde se juegan muchísimas cosas sociales y políticas. Bueno, otra de las conclusiones ha sido la de sociabilizar, la de poder llevar esto a las escuelas, la de poder hablarlo con los alumnos, la de poder organizar talleres en las escuelas. Sabemos que la educación sexual, esa fue una de las conclusiones del taller de sexualidad que me faltó mencionar. Sabemos que la educación sexual en las escuelas realmente no se está dando como debería darse o con el impacto que debería darse. no se están hablando de estos temas, entonces como podernos organizar también, porque habíamos muchos docentes y habíamos muchos alumnos ahí, eso fue positivo. Entonces poder llevarlo también a las escuelas, sociabilizarlo, sobre todo con los jóvenes, y porque los jóvenes hoy están como sacándonos de un montón de estructuras a nosotros los que somos de otras generaciones, ¿no? Y poder hablarlo ahí. Y otra de las conclusiones del taller de sexualidad fue la perspectiva de género en los encuentros de mujeres, que debía como profundizarse más en cada taller, ¿no? Porque todavía seguimos hablando de hombre-mujer y realmente tenemos que ampliar a esta cuestión que es patriarcal, sobre todo lo binario, hombre-mujer, homosexual, heterosexual, y cuando en realidad hoy estamos viviendo en la diversidad todos los días, ¿no? Entonces como plantear también esa profundización en la cuestión de género en los talleres. Y bueno, otras cosas que nos planteábamos en las conclusiones fue esto el contacto con el interior de la provincia, de centralizar un poco el encuentro, la posibilidad de hacer el encuentro en Chamical, en Patquía o en Chilecito. Esas son cosas de las que se va a ir hablando en las futuras reuniones o encuentros con el FRA, con toda la comunidad. Así que, bueno, creo que un saldo muy positivo en cuanto a las conclusiones, ¿no? Eso decíamos, tal vez el número de participantes del taller fue, el número de participantes del encuentro fue el mismo que el año pasado. Eso decían por ahí las chicas que estaban en logística, que el número fue el mismo, como que no hubo un gran aumento de participantes, pero sí que hubo como una maduración en las conclusiones o en las construcciones que se hicieron, ¿no? Y bueno, este compromiso de todos de seguir trabajando y de seguir poniéndole el cuerpo a estas cuestiones a las que son más los medios alternativos los que les ponen el cuerpo que los medios oficiales, ¿no? Una de las cosas de las que hablábamos es que realmente esto no se comunica por los medios hegemónicos, los medios, los medios que no son alternativos. Y creo que eso es parte de esta tarea de deconstrucción, ¿no? De las cuestiones sociales que están tan marcadas todavía y que a estos temas no se les presta atención o no se los pone dentro de las agendas de los medios hegemónicos por un montón de parámetros por los cuales se rigen sus editoriales, ¿no? Y que son, como decíamos, este desafío también de cuestiones a deconstruir y que, bueno, con estos encuentros recién el segundo ya que hace el FRA y con la perspectiva de seguir trabajando en pos de seguir construyendo estos encuentros, de seguir participando con mujeres y hombres riojanos del Encuentro Nacional de Mujeres, entre otras tantas actividades que se vienen realizando, creo que son los primeros pasos hacia esas grandes deconstrucciones, así que desde ya nos parece muy importante, interesante que se sigan realizando y como vos decías, muy importante la maduración en cuanto a las conclusiones a las que se ha llegado en este encuentro, Emi. Sí, totalmente, y aparte ha sido también un ejercicio de mucha escucha entre nosotros, de no, eso hablábamos de no monopolizar el discurso, de no tratar de escuchar todas tratar de escuchar y de entender la diversidad de cuando nos encontramos en los talleres, ¿no? Tratar de entender que todos venimos de distintas construcciones, de distintos trayectos en nuestras vidas y construir a partir de ahí, ¿no? Y bueno, y uno de los temas que se habló fue esto de poder también abordar el tema de los medios en futuros talleres, porque bueno, son los que educan, los que transmiten imágenes, los que transmiten conceptos, los que transmiten ideas y los que en definitiva terminan aportando a toda la cultura del patriarcado, ¿no? Totalmente. Bueno, Emi, muchísimas gracias por esta comunicación. Un saludo grande para ti, para todo el encuentro, el Frente Riojano Antipatriarcal. Nos estaremos reencontrando en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a vos y saludos a todos los chicos ahí de la radio. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Chao, besito.